calle nació del corazón por la mañana cuando pensaba en ti, mi ser. En mis brazos tú tendrás todo tu antojo, mamacita, tú serás mi gran pasión y más nunca pensarás que así te quiero, porque yo te entregaré. Para vacilo con mi rumbo, que traigo para ti.